Sin Eufóricos. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Sin Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 70. Carlito, cumplimos 70 episodios en fila, el programa de cine más exitoso en habla hispana, definitivamente. Bienvenidos, ya saben, el gusto por el cine, Carlos, crítico de cine, un servidor, Víctor Luna, estamos listos para hablar de los estrenos de la semana. Y en esta ocasión hablaremos de un subproducto de Marvel llamado WandaVision, que llegó a su temporada. A su episodio final. Además, comentaremos el estreno de la secuela de Coming to America, Un Príncipe en Nueva York, y vamos a reseñar un poquito una película de Netflix, una mezcla ahí entre documental y ficción, llamada El Agente Topo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mis neufóricos? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Víctor, 70 episodios. Tú te sientes identificado con ese número, ¿no? O sea, Definitivamente. Por tu edad, te sientes identificado. Definitivamente. Pues estamos aquí, como bien mencionas, Víctor, para hablar de cosas que no entiendes, cosas que no comprendes. Totalmente. Cosas que jamás tendrás idea. De acuerdísimo. De acuerdísimo. Ya nuestros seguidores lo saben, lo palpan, lo reconocen. De cosas que no es la más mínima idea. Exactamente, de qué está exactamente. Pero mira, antes de entrar en materia y hablar de las noticias de la semana, pues permíteme enviarle una calurosa felicitación de parte del equipo de Cine Eufóricos a una de nuestras más fieles seguidoras, ¿no? Una de mis mejores amigas. Una de tus mejores amigas. Yoshi Nereidas, un caluroso saludo de parte del equipo Cine Eufóricos por su cumpleaños. Que los cumplas feliz. ¿Cuántos cumple? 36, ¿no? No, para nada, es una Oye, Víctor, y siempre me ha dado la tentación de preguntar, Víctor, ¿Yoshi es un apodo por el personaje de Mario? Habría que preguntarle si... O realmente, a mí que me enseñe su identificación oficial, porque yo no creo que se llame Yoshi. Sí, así, o sea, se llama. ¿Quién le pone a su hijo Yoshi? Así se llama, así que bueno, un afectuoso saludo. Pero bueno, arrancando ahora sí con las noticias, se entregó el palmarés, se dio a conocer el palmarés del Festival de Berlín. Se dio a conocer. Iba a decir que se entregaron los premios Globos de Oro, pero luego... ¿También se entregaron? ¿Se entregaron? Bueno, entre comillas, tienes razón, porque precisamente están preparando una ceremonia de premiación para junio, ¿no? ¿Para junio? Sí, ¿como para qué? Sería de manera presencial. Ahorita se anunciaron los ganadores del Festival de Berlín. De Berlín. Pero no entregaron los premios. Entonces, hay que señalar que una película de policías de un director mexicano, Alonso Ruiz Palacios, tu tocayo, Carlito. Conocido por... Bueno, mucha gente vio Museo con Gael García Bernal. Sí, Güeros, también otra película Güeros suya. Güeros no tanto. Yo creo que Museo sí fue bastante popular. Yo escuché que mucha gente la vio y fue una película bastante popular cuando todavía eran los estrenos normales en cine. Como tú me mencionabas fuera de micrófono, un director pues bastante laureado siempre en este festival, ¿no? Sí, definitivo. Al parecer el festival ha cambiado de programador recientemente. Me parece que el programador de Locarno, un festival también muy reconocido, se pasó a, digamos, administrar también el tejimaneje de este Festival de Berlín, que es también uno de los más reconocidos a nivel mundial, junto con el de Venecia o el de Cannes, Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que interesante. La película llegará a Netflix próximamente, entonces habrá que seguirle la pista a esta película, una película de policías, una mezcla al parecer de documental y ficción, que pinta para ser interesante, ¿no? Entonces, hablemos de también la entrega de los premios Globos de Oro, la 78ª edición de esta premiación ya tan consabida, tan tan vilipendiada, ¿no? Una premiación que la verdad desde su arranque, desde las nominaciones, nos pareció ya bastante sui generis. Extraña. Sobre todo por el hecho de terminar nominando una película como Minari, que es una película americana en la categoría de lengua extranjera, solamente porque está hablada en coreano. Y que terminó ganando. Y que terminó ganando, ¿no? Es una película muy interesante. O la nominación de Hamilton, que es una obra de teatro. Sí, sí, sí, definitivo. Grabada, que a final de cuentas no ganó, ganó Borat, de Sacha Baron Cohen, ¿no? En la categoría de mejor comedia o musical. Y ganó Sacha Baron Cohen como ganó Sacha mejor Baron actor, Cohen, así es. Comedia musical. A mí la premiación, ¿qué te parece? Bueno, iniciemos con la premiación como tal, Víctor. Híjole. Totalmente desangelada, híjole, ¿eh? Híjole, no, yo me estaba durmiendo, mira. Como Al Pacino. Siempre, bueno, creo que también lo has pensado, Víctor, y lo hemos comentado aquí, que aquí el chiste de este tipo de premiaciones, y no creo que nada más para nosotros, sino para todo el público de habla hispana y americano y de todo el mundo, es que tú prendes la tele, güey, en TNT, cada año para ver Globos de Oro y ver Oscar por el show. O sea, sí, por esta pues emoción de ver a las luminarias, a los actores, a las actrices juntos, desfilando, sentados en sus butacas, en sus mesitas, porque en los Globos de Oro es como tipo cena, ¿no? O sea, son mesitas. Sí. Así como si fuera 15 años, sí, sí, sí. Wey, como si fuera una boda. Y verlos ahí sentaditos, que el meme, que quién le hace caras a quién, güey, de ver a DiCaprio haciéndole caras a Lady Gaga, güey. Uh-huh. O sea. Es todo este show, ¿verdad? Con los actores ahí presentes, a la alfombra roja. Quítale todo eso, güey, y deja nada más los premios. Y bien le puedes mandar un memorándum, un memo, güey, por correo con los ganadores. Y me hubiera dado lo mismo, cara. Mire, la verdad es que también para quienes nos gusta un poquito más el cine, ¿no? A lo mejor realmente nos interesamos por saber qué es lo que termina premiando esta prensa extranjera de Hollywood, o en Hollywood, pues. Entonces, era interesante ver cuáles eran los ganadores, pero la verdad es que lo intercalaron con sketch de SNL, que la verdad no motivaron. La verdad es que la gala fue tremendamente aburrida, sobre todo pues porque, como tú bien lo dices, pues era en línea, entonces de repente tenían a los nominados desde sus casas, ¿no? Algunos mejor vestidos que otros y algunos más aburridos que otros también, y la verdad es que la gala se tornó insípida. Y sí fue muy, muy extraño, porque al principio los primeros dos o tres premios como que no pensaron mucho en muchas cosas, no tenían como que muchas cosas bien planeadas, como que se siente que todo lo hicieron como muy al calor, al vapor. Entonces, los primeros dos, tres premios, a la hora del speech de agradecimiento, dejaban el micrófono abierto, güey. Hay que se trata de lo que se le pegue la regalada gana. Y ya al final, cuando vieron que el tiempo se les estaba echando encima, les daban el premio, les abrían el micrófono y no había pasado ni 30 segundos cuando ya estaban aventando la musiquita. Sí, sí, sí. Que ni siquiera sé, güey, si la musiquita la estaban escuchando ellos. De acuerdo, porque de acuerdo. Entonces todo estaba muy extraño. También me pareció muy extraño, muy, muy extraño, este discurso que traía el programa en cuanto salieron por ahí dos veces, creo, la gente representante de la prensa. Con este discurso del hecho de que no hay críticos de raza negra, uh-huh, en la Asociación de Críticos, uh-huh, Extranjeros. Uh-huh. Entonces traían mucho este discurso bien metido con calzador, güey, que ya cansa, llega a cansar, neta, se llega a sentir falso, güey. Porque era un discurso de que estamos conscientes de que en la prensa extranjera no hay críticos de afroamericanos, de raza negra. Entonces vamos a solucionar eso. O sea, es de casi casi diciendo de que vamos a ver cómo le hacemos, güey, pero a la huevo vamos a encontrar un crítico negro para meterlo, cara. Entonces era mucho ese discurso que la verdad no sé para qué tipo de comunidad americana esté dirigido y si esta comunidad americana se sienta pues a gusto o pues sí, de acuerdo o satisfecho con este discurso, pero al menos para nosotros acá de fuera sí suena bien metido con calzador, cabrón, porque dices tú, híjole, o sea, no, o sea, aquí la cosa no es meter por meter. Y no es, aquí la cosa no es que sea como la Liga de la Justicia, que tengamos uno de cada color y de cada poder. O sea, no, o sea, aquí la cosa es que si son los que están, pues están por algo. Y si son blancos, todos negros, todos de colores, pues da igual. Pero pues ese es un discurso que Sí, no. Se viene manejando. Y en la parte de los discursos, la verdad es que yo mejor me iba a preparar una quesadilla o al baño o a lo que fuera y ya regresaba con queso. ¿Con queso? Y la verdad es que fue una gala también un poco difícil de seguir porque hay que decirlo, los traductores de TNT no conocían las películas, no estaban informados de los nominados y la verdad fue terrible que no entendieran las bromas. Déjate eso, Víctor. O sea, está bien que no las conozcan, pues igual lo traduces y ya sin saber qué estás traduciendo. Pero era difícil. Pero aún así, güey, la traducción como tal, o sea, como tal la traducción, malísima. O sea, de una frase de 20 palabras, güey, Traducen dos y ni siquiera le intentaban de dar contexto. Sí, no, sí, lo decían y ya. Sí, o sea, sí, nada, de acuerdo. Y hacen muy difícil seguir la gala y todavía de por sí es aburrida. Y ahora encima sin entenderle era porque entorpecen también el audio original, pues entonces la verdad era complicado, pero bueno, en fin, ahí queda nuestra opinión de lo que fue. ¿Quiénes ganaron, Víctor? Ah, sí, ¿quiénes ganaron? Lo más importante, se te olvida, güey. Ganó Nomadland. Fue la gran ganadora de la gala. Bueno, la gran ganadora a lo mejor fue The Crown, ¿no? En lo que refiere a series. Sí, ¿no? Fue la que más ganó premios. Sí. Ganaron todos, cabrón. Sí, definitivo. Pero Nomadland en cine, mejor película drama, la película de Chloe Zhao, que se llevó también el premio a la mejor directora, fue la gran ganadora y eso la perfila también como una de las favoritas para los premios. Ya vi Nomadland. ¿Te parece merecido, Víctor? No. Pues mira, la verdad es que muchas de las nominaciones en esta ceremonia no me parecieron merecidas. ¿Nominaciones o ganadores? Nominaciones. Pues ganadores, pues es que están los que debían estar, por ejemplo, al final de cuentas. Chadwick Boseman como mejor actor principal drama, yo sé que murió, yo sé que es póstumo, yo sé que pues es el homenaje y todo pero realmente y hablando fríamente, ¿se lo merecía? No lo sé, o sea, está bien, se lo dieron, pero también eso le resta siempre este tipo de cuestiones, le restan credibilidad a este tipo de premios. Yo sigo muy enojado de que no hayan nominado On the Rocks, ¿sabes? On the Rocks, y ya desde ahí, ya la gala, la verdad es que ya no la entendí en lo absoluto. Andra Day se llevó el premio a Mejor Actriz Principal por su interpretación de Billie Holiday. También Rosamund Pike se ganó el premio en la sección de Comedia o Musical por su interpretación de Marla... Que también esa es otra pregunta, güey. ¿Por qué? En la de I Care a Lot. ¿Por qué I Care a Lot es comedia musical, güey? Pues es un poco de humor negro, ¿no? ¿Crees? Tal vez. No lo sé. Trata. No lo sé también. No lo sé. Sí, la verdad. Y Daniel Kaluuya fue el ganador a mejor actor de reparto por Judas y el Mesías Negro. Esa sí, no la hemos revisado. Habrá que ver, a ver cómo lo hace en esa película, que yo creí que era actor de reparto, pero pues mira, digo, creí que era actor principal, pero le dieron el premio como mejor actor de reparto, y ganó esta chica argentina-americana por la de Gambito. Ah, sí. Que es una de las actrices hoy por hoy, pues, más queridas. Anya Taylor-Joy, tiene mucha popularidad y va en ascenso... imparable, cabrón. Y la serie ganó a mejor miniserie, ¿no? Y la serie ganó a mejor miniserie, exactamente. Pues mira, esperemos que la entrega de los premios Oscar sea un poquito más emocionante, a lo mejor un poco más entretenida, porque pues ahí estaremos revisándola. Pero... Va a estar igual, Víctor. Igual de aburrida. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, pero nada más lo único que yo quiero pensar es que tal vez van a tener pues invitados un tanto más importantes a la hora de que salgan ahí en pantalla. Y lo más seguro es que van a tener un tanto más cuidado con toda la tecnología del streaming para comunicarse con los ganadores, pero va a ser la misma cosa. No creo que mucho cambie, la verdad. Invitarán ahí en el público, como lo hicieron en esta gala, a trabajadores, ¿no? De primera uh-huh. línea, ¿no? Uh-huh. De médicos. Sí, sí, sí. Invitaron para estar ahí unos cuantos, pero no va a ser diferente. Eso, pues, está medio triste porque... Pues era lo chido, güey, de ver ese tipo de premiaciones, pues toda la faramalla que estaba alrededor de ellos. Definitivamente. Pero bueno, pues hablemos de los estrenos de la semana. Llegamos al final, por fin, de este, como ya lo había dicho, subproducto de Marvel, que es WandaVision. No, ¿Por qué vas a poner Bronco, Víctor? Vamos a escuchar de fondo a Bronco. A Bronco. Así que, ¿qué te pareció el episodio final de WandaVision, Carlito? ¿O qué te pareció en general? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Más bien en general la serie, ¿no? Uh-huh. En general la serie. Mira, tengo sentimientos encontrados, Víctor. Creo que los mismos sentimientos encontrados que tienes tú. Uh-huh. Pero a diferencia de ti, Víctor, yo soy un tanto más abierto a decir ok, uh-huh, lo acepto, uh-huh, me entretuvo. Uh-huh. No me quejo tanto, está bien, tienes razón, es un subproducto, es producto ultra mega comercial, de fácil digestión, lo sabemos, Víctor, uh-huh, no tiene caso, no, bueno, al menos de mi parte, no tiene caso que me ponga ahí a quejarme de esta manera, porque pues, ya de entrada sabes que es Marvel y sabes que es Disney y sabes a qué te atienes. No, pero por un lado dices, los fanáticos de los cómics muchas veces toman esto muy en serio, ¿no? Y le buscan, bueno, no le buscan, pues, o sea, encuentran y evidencian cómo dentro de las narrativas de los cómics, pues hay una lectura muchas veces mucho más profunda, mucho más a lo mejor políticamente comprometida incluso, ¿no? Habrá quien quiera encontrarle lecturas filosóficas, ¿no? Que las tiene, desde luego, y uno esperaría que esos argumentos se vieran reflejados en las producciones que nos ofrecen estos productos, sobre todo de Marvel, que es pues la empresa que tiene mucho más poder en este momento para llevar al cine, a la pantalla, pues este tipo de historias, ¿no? Pero cuando te encuentras con productos como WandaVision, que, o sea, si tú me dices, es que esto es un divertimento, esto no tiene mayor implicación, o sea, entonces... No, sí lo tiene. ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo defiendes? Tiene la implicación de seguir extendiendo el universo del MCU. Pero pues para eso muéstrame un tráiler. ¿Para qué quiero 9 episodios en los que no pasa absolutamente nada con la historia, no? O sea, porque tú no me vas a decir aquí que esta historia vino a abonar algo al universo del Marvel Cinematic Universe, ¿no? No, para nada. Nada, tal vez nada más las dos escenas postcréditos del último capítulo. Ok. Las dos escenas. ¿Vamos a hablar con spoilers en este comentario? Claro, ya todo el mundo la vio, Víctor. A ver, ya todo cuéntame, mundo vio esto. Cuéntame cuáles son esas dos escenas postcréditos que tú dices. Vamos por partes. A ver, cuéntame. Yo como te comentaba, Víctor, también tengo sentimientos encontrados con la serie, porque cuando inició, tú y yo recuerdas que hablamos acerca de los primeros 3 capítulos, sí, al principio, y nos gustaron bastante por todo este homenaje que estaban haciendo pues a la sitcom más clásica de la televisión americana. Sobre todo porque ahí me había gustado porque tú encontrabas un sentido al producto. Tú decías, hay un homenaje aquí. Sí, sí, sí. Bueno, fuera del homenaje, pues seguía haciendo eso, güey. Nada más ver el día a día de estos dos personajes, de su relación y todo esto. Pero aquí vamos más profundo, Víctor. Aquí tú y yo dijimos, y lo dijimos muy bien aquí, ok, están haciendo un homenaje, están revisitando las épocas de la sitcom americana, ok, qué padre, qué bonito, qué bien hecho está, se ve que tienen varo, todo eso. Pero debajo de eso, tú y yo habíamos avistado un misterio que le abonaba mucha emoción y eso, mucho misterio pues a la serie. Tú y yo la comparábamos en muchos momentos con Lost, por ejemplo. Sí. Que en Lost tú decías, ok, son un grupo de pasajeros que tuvieron un accidente en una isla, quedan varados. Pero de pronto tú dices, ok, todo al parecer, dentro de la tragedia de haber quedado ahí varados, empiezan a suceder cosas a su alrededor que son inexplicables. Que dices tú, ok, esto sale, esto queda fuera de toda lógica. En la serie empiezan a suceder este tipo de cosas, entonces tú te imaginas una serie de cuestiones y tú crees, o al menos la serie te vende, que va a ser un producto que te va a llevar por caminos inexplicables, te va a llevar por misterios, donde cada capítulo te va a dejar como con ganas de más. Así es. De saber qué va a pasar, por qué pasó esto, por qué apareció esto en pantalla, esto no tiene sentido, y que al final de la serie todos estos cabos sueltos, todos estos misterios, todas estas cuestiones sin resolver, de pronto se ataran y nos volaron la cabeza. Dijeras tú, güey, yo no esperaba de verdad que fuera esto. O al menos que te dejaran cliffhanger, no importa. Tal vez. Te dejaran abierto el final de decir, no manches, me dejaron peor que al principio, como te dejó Lost, por tanto, ejemplo. Tanto volarte la cabeza, no, ¿verdad? Sí, pero sí dejarte pensando y dejarte diciendo, ¿qué acabo de ver? Porque, seamos sinceros, Víctor, como nos estaban vendiendo la serie, los primeros tres capítulos, con ciertos momentos que pasaban en cada capítulo, que al final una mujer estuviera escribiendo en un libro, en un cuaderno, y hubiera una pantalla ahí. Todas esas cuestiones te daban para imaginarte una serie mucho más densa en su propósito, en cuanto al misterio, en cuanto a qué tenía detrás, o sea, qué había debajo de todo este homenaje a la sitcom. Sí. Cuando te revelan el porqué de que están aquí, ahí en ese pueblo, estos personajes, y por qué todo parece sitcom, cuando te revelan todo eso, te lo revelan pues de chingadazo. Te dicen, esta sí. Ella lo está imaginando o lo está creando con sus poderes. Los que están allá adentro son prisioneros, son los que vivían realmente en el pueblo, pero ahora son prisioneros de esta ilusión. Wanda se robó el cuerpo de Visión para crearlo de nuevo y vivir con él. O sea, te explican todo y en ese momento... No se robó el cuerpo, ¿eh? Bueno, sí, vamos para allá, vamos por partes. En ese momento creo yo que le quitan gran parte, pero muchísima parte del misterio o de la sensación de misterio, de la sensación de querer seguir viendo, o la sensación, pues sí, de este, pues de esta curiosidad de saber qué está pasando. O sea, despejan muchas de las incógnitas de un fregadazo, por ahí del capítulo 4 o 5, creo. Entonces creo yo que a partir de ahí la serie se vuelve bastante genérica. O sea, sí tiene sus momentos Marvel, que dices tú, órale, que para muchos fanáticos yo creo que sí les voló la cabeza. ¿A qué te refieres con momentos Marvel? Momentos Marvel de ver a los hijos de Wanda, güey, de ver de nuevo al personaje de X-Men, a este actor, ¿cómo se llama? Que hace a Quicksilver, güey, de ver este... De la introducción de un nuevo villano, que es la bruja esta. ¿Por qué los hijos de Wanda son un momento Marvel? Porque son personajes dentro de los cómics que se vienen esperando de hace mucho, que son parte de los cómics que se estaban esperando dentro del universo del MCU. Se darán cuenta cómo aquí empezamos con el tipo de cosas que yo simplemente no puedo comprender, ¿no? Ah, sí. O sea, yo entiendo, pero... es que bueno, ahí vamos a una discusión todavía más profunda acerca de todos estos productos. Y eso creo que ya lo habíamos tú y yo aquí en el programa, no sé si fuera de micrófono lo habíamos discutido, que dentro de los fanáticos que gustan de ver este tipo de productos del MCU sacados del cómic de Marvel, sí hay como que una división muy marcada entre dos tipos de espectadores. Está el espectador que no sabía absolutamente nada, y tú y yo lo llevamos a mencionar muchas veces. Cuando fuimos a ver Ant-Man al cine, tú y yo decíamos, órale, estuvo entretenida la película, estuvo bien hecha, nos la pasamos muy bien, y la neta ni siquiera sabíamos quién chingados era el hombre hormiga, cabrón. Yo al menos yo ni siquiera sabía que existía un personaje que se llamaba así en los cómics. Pero aún así te enamoran los personajes, te enamora el MCU, te atrae, te divierte, o sea, te hace parte de él y te hace querer seguir sabiendo de los personajes. También existe otro bando de espectadores que son los que tú mencionabas al principio, son los que gustan de los cómics y son conocedores de los cómics, que al principio de todo este mame del MCU y de DC en cine, muchos de ellos eran muy vocales en decir, no me gustó porque ahí le cambiaron el copete a fulanito personaje, que en los cómics es amarillo y aquí se lo pusieron azul. No mames, está bien culero. Esos tipos de personas, gracias de nueva cuenta a la gran calidad de productos que les están dando audiovisualmente, ya están como que suavizándose mucho y aceptando que el MCU sí se está basando en los cómics, pero está tomando pues un camino un tanto más diferente, un tanto más personal, un tanto más propio. O sea, esto sí está basado en los cómics. Pero entonces me estarías diciendo que el MCU no queda bien ni con uno ni con otro. No, sí queda bien. ¿Con quién? No. ¿Con cuál de los dos bandos? Con los dos, cabrón. Con los dos. ¿Cómo con los dos bandos? Si el bando fanático de los cómics no está satisfecho porque no hay una representación fiel de sus figuras. Ese fanático vocal que se quejaba así a ese nivel ya no es muy común. O sea, ellos ya aceptan que el MCU ya tiene una visión muy particular y también la... Es como si... ¿Cómo te explico, Víctor? Es como si... Tú sabes que en los cómics tú tomas el personaje de Wolverine. Sí. Y el personaje de Wolverine tiene 20 series, cabrón. 20 series, güey. Y cada serie te cuenta como una realidad diferente de ese personaje. Entonces, velo de esta manera, Víctor. Es como si el fanático de los cómics estuviera viendo el MCU como una serie más de estos personajes. O sea, la está viendo como una serie más. O sea, la está aceptando como una serie más y le está gustando. Pero entonces está bajando sus estándares de alguna manera, ¿no? ¿Por qué se baja de los estándares? Porque tú me dices que de alguna manera el fanático que en un principio buscaba que la representación fuera tan fiel, hoy día reconoce que Marvel se está apropiando de este universo para hacer un producto mucho más light. ¿Pero por qué mucho más light? Pues porque a lo mejor quiere estar bien con ambos bandos. Quiere cumplir con tanto con el fan como con el fanático que no es tan exigente. No, sí, pero no entiendo a qué te refieres con más light. Pues sí, que no hace una representación fiel de los personajes. No, Víctor, te lo estoy explicando. O sea, no, aquí no, ¿qué tiene de malo que no haga una representación fiel? ¿Acaso eso no es ser light? Hay muchas representaciones. No es ser light. De un personaje. No es ser light. Es que, Víctor, mira que yo no soy experto en cómics ni de cerca. Ajá. O sea, yo conozco de cómics. Bueno, pero ¿es ser light o no es ser light? No es ser light. No, a mí me parece light. Entonces, este producto que acabamos de ver, WandaVision, ¿no te parece light? No, porque hay series de cómics, hay series de los mismos personajes que tratan temas de la vida cotidiana de los superhéroes de la misma manera que lo trata WandaVision, güey. Por ejemplo, es que vuelvo a lo mismo, Víctor. En el mundo de los cómics, hay series de personajes, o sea, por ejemplo, Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos puede tener 5 series de cómics. Y en cada serie trata como un acercamiento, una visión, tal vez un universo, de ahí todo este mama de los multiversos, diferentes de cada personaje. O sea, y los cómics son tan extensos, pero tan extensos en las temáticas que han tratado acerca de cada personaje, que hay cómics que tratan cosas tan cotidianas como lo pudiste haber visto en los primeros 3-4 capítulos de esta serie. Entonces, por ese lado, yo no veo al fanático de los cómics que se sienta que estén ni violando, ni haciendo menos, ni diluyendo el origen del producto original. Ok, ahora dime del otro lado, del otro bando, el que no sabía absolutamente nada de nada de cómics, pues oye, Marvel tiene una fórmula que la verdad, yo sé que tú no la entiendes, Víctor, y yo sé que podemos pasar aquí 3 horas tratando de explicarte esa fórmula. A mí no me la tienes que explicar. Ah, pero tú entiendes, o sea, más bien yo te la volteo, Víctor. Yo te pregunto a ti, ¿por qué una película como Endgame es hoy por hoy la película más taquillera de toda la historia del cine? Porque a la gente no le gusta el cine. Ah, entonces si a toda la gente no le gusta el cine, entonces por eso le gustan estas cosas. Sí, exacto. Ah, pues ahí está tu respuesta, güey. Ahí está tu respuesta. Tal vez Marvel se está aprovechando. Sí, pero nosotros de eso, no estamos aquí de porristas. Nosotros no estamos de voceros. Y no estoy haciendo porra de Wanda. En ningún momento he dicho que sea competidora de no sé, güey, de Breaking Bad, güey, o de algo así, o de Six Feet Under, güey, o de Sopranos, güey. No, a mí también me parece un producto que a mí me dejó mucho que deber. Entonces, tú dices que en el universo de los cómics y de las adaptaciones de cómics, WandaVision no es un producto light. Pero en relación con el cine y con las series, en ese sentido sí es un producto light. O sea, a lo que me refiero con light es ser un... A lo que me refiero con light es que sea un producto comprometido con una narrativa. Ah, ok. ¿No? Okay. Que sea un producto que sabe contar su historia, que le interesa crear momentos plots, por así decirlo. A mí no me parece que le interesa crear momentos álgidos en su historia, ¿no? A mí en todo eso que estás mencionando, WandaVision, me quedó de ver bastante. Ah, entonces es un producto light. Ah, no, sí. Que sí tendrá que satisfacer, un lado, a uno de los bandos, porque no es uno de los bandos el que no es exigente con los cómics, creo satisface porque es un producto de fácil digestión. Ajá. Y al fanático de los cómics lo satisface porque a final de cuentas es una representación de los personajes que tanto quieren. Ajá, exactamente. O sea, y creo yo que aquí es ganar para todos los bandos, en este menos para el tuyo, Víctor, yo lo sé, pero es un ganar para los bandos, de tanto de los conocedores de cómics como para los que... Por ejemplo, güey, estamos viendo amigos eufóricos fragmentos aquí de la serie. Estamos viendo a Visión Blanco. Uh-huh. Visión Blanco es un personaje que no es muy conocido para todo mundo, pero dentro de los conocedores de cómics es un personaje bastante conocido, güey. Entonces verlo en pantalla representado en este MCU, que sería una serie más de cómics para ellos, güey, dentro de los personajes, pues debe de ser algo almidonante, güey, almidonante completamente, güey. Y para el fanático que no, tal vez no sabe nada de los cómics, que ya está en el tren de todo este mame del MCU, pues es una expansión más de los personajes. Yo hablé con varias personas que vieron el capítulo, y cuando vieron al Visión Blanco, o cuando lo tienen ahí en la escena post créditos del capítulo pasado, que lo accionan y lo prenden y lo vuelven a la vida, pues es un momento que a mucha gente le gustó y se le hizo sorprendente y dijo, mames, ¿qué va a ser Visión Blanco? Es blanco, güey, no mames, ¿qué va a ser? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? Siendo que pues en el cómic se supone que es malo. Bueno, no es malo, sino más bien no tiene sentimientos, porque es Visión, pero sin toda la humanidad que tiene, o sea, es con la memoria borrada y todo eso. Pero vuelvo a lo mismo, Víctor, a mí la serie me deja de ver porque todo esto, yo por lo que había continuado viendo la serie, que era que pensaba yo que me iban a construir una serie donde debajo iba a haber un fuerte y un muy bien estructurado, y como tú dices, narrativamente hablando, que supiera contar su historia en cuanto al misterio, en cuanto a lo que estaba oculto, el porqué de las cosas. Vamos, yo esperaba como una dinámica, como estilo Lost, como estilo tal vez Dark, como todo este estilo de series, pues, que de misterio, que te presentan una realidad, pero que al mismo tiempo te hacen sentir que debajo de esta realidad hay una realidad todavía mucho más importante. Que es una expectativa que no creo que hayas alimentado demasiado, porque tú, como no tan fanático, pero sí conocedor del universo, tú sabes cuáles son sus alcances. Tú sabes que no te iban a contar una serie como Lost. Tú sabes que no te iban a contar una serie como Dark. Tú sabes que estaba limitada por los personajes de Wanda de Visión. Yo sí tenía un poco de esperanzas porque es Disney, güey. O sea, Disney tiene la capacidad de contratar a los guionistas que se te pega la gana pensar, cabrón. Y de pensar en... Pero Disney no arriesga, güey. A eso voy. Pero tienes razón, Víctor. Disney no va a arriesgar. Disney sabe que tiene un nivel, o sea, un límite, un tope de complejidad para sus productos, que no pueden ir más allá, porque saben que tienen que atender al grueso de la población, y saben que el grueso de la población no todos van a aceptar un producto que esté más allá complejamente. Ahora, vuelvo a lo mismo, a mí me decepcionó porque a partir de donde se sabe todo este misterio del Hex y todo este desmadre, posterior a eso, ya las sorpresas que tiene la serie a mí no me dan para mantenerme ahí, no me dan para emocionarme, no me dan para que sienta yo pues esta sensación de curiosidad para seguir viendo. Por ejemplo, la presentación del villano, de la villana, a mí me pareció bastante desangelada. A fin de cuentas, pues no aporta nada, no representa una verdadera... Pero nosotros lo seguimos viendo, ¿por qué? ¿Por compromiso? ¿O porque tú esperabas algo al final? No, yo sí esperaba algo al final. Yo sí esperaba al final algo de verdad de peso, como tú decías al principio del comentario. Yo esperaba algo que de peso me diera un porqué de la existencia de esta serie. Ok. Eso esperaba. ¿Y te lo dio al final? Híjole, no, Víctor. No sé. Al final, en la primera escena postcréditos, mandan a llamar a la Mónica, afroamericana. Mónica Rambo. Rambo. La mandan a llamar ahí a un cine que está ahí, güey. Ajá. Y resulta que una de las agentes del FBI es uno de estos personajes que salen Una Skrull. Y le dice que nuestro jefe te está esperando, te vamos a llevar. Y se queda así de que, no mames, ¿a dónde voy a ir? Sí. Dices tú, ok, porque se supone que la cuarta fase o quinta, no sé cuál vayan, se supone que va a girar en torno a esta raza de alienígenas, de los Krull, que esto va a conectar con toda esta desmadre de los Eternos y todas esas cosas. Entonces, pero dices tú, pero eso yo ya lo sé, güey. O sea, ya sabemos que la siguiente fase va a tratar de eso, ya sabemos que va por ahí la cosa. Después viene otra escena postcréditos, güey, donde vemos a Wanda en una casita ahí en el lago, güey. Y vemos que está ahí como un desdoble de ella, otro personaje, no sé si te está desdoblando espiritualmente, pero está ahí como estudiando estilo Doctor Strange, güey, suspendida en el aire. Y dices tú, ok, tal vez no soy tan conocedor, y no lo soy, no lo soy tan conocedor de cómics, pero yo no sé eso, que a qué viene, o por qué está ahí, o uh-huh. qué significa. Y mucho es el mame de que mucha gente, mucho, por eso son tan populares, güey, los pinches videos que hay en YouTube, que te metes y... Escena final, segunda escena final de Wanda explicada. Uh-huh. Y ves el nombre del canal y Comics México. Uh-huh. O Smash Comics. Sí, o sí, sí. Comics, hablamos de cómics. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que no sabe ni qué diablos con esa escena y va y busca el porqué. Y eso también hay mucha gente que de este bando que son nada más que ven este tipo de productos que eso les interesa más, hace que los deje más. Pues sí, pero yo creo que eso tiene que ver también más con la dinámica de que las personas que ven este tipo de series, muchas personas, ¿no? Lo ven para estar en la discusión. O sea, ¿también? A final de cuentas se trata de que es un producto nuevo, un producto popular del que la gente está hablando, que se vuelve trending, ¿no? Y eso, aceptémoslo, Víctor, es también trabajo. No, o sea, eso no se hace solo, no se forja solo. No. Eso también es trabajo del mismo Marvel, del mismo Disney. De acuerdo, porque son expertos. Exacto. Tienen una fórmula. O sea, ya tienen una fórmula y yo me he cansado de decirlo. Tienen ya una fórmula bien probada. Sí, pero ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no dices que es una fórmula tramposa? ¿Por qué no dices que es una fórmula chapucera? ¿Por qué tramposa? Porque a final de cuentas se trata de mostrar un cameo de Doctor Strange en el capítulo 7 de WandaVision y con eso tienes para que toda la gente vea la serie completa. En ese aspecto sí te doy la razón. En ese te doy absoluta razón. La gente está esperando el cameo. Es más, además te lo voy a poner de esta manera. Mucha gente aseguraba que iba a salir Fassbender, güey, como Magneto. Ok. Porque se supone que Fassbender es el papá de Wanda realmente. Uh-huh. Y tú decías, ok, si me ponen a Fassbender, hay mucha gente que lo decía, si me pones a Fassbender 3 segundos, no mames, ya, güey. La mejor serie del universo. No, se volaron la barda. Están locos estos de Disney, ¿no? Está loquísima, güey, Wanda, Visión, güey, ni inventes. Pero no pasó. Pasó un poco con el personaje este del hermano. Ajá. Es rescatado de las películas de X-Men. Ajá. Porque en las películas de X-Men fue bastante... Que también es una trampa. Porque te lo muestran. Pero resulta que era un tipo parecido, que dormido por la bruja esta, ¿no? Ahora, ya hablando de la serie, Víctor, el final. Híjole. Es que vuelvo a lo mismo, Víctor. La villana a mí se me hace bien maniquea, la villana de entrada. O sea, la villana se me hace como muy genérica, demasiado genérica, y realmente no hay detrás de sus intenciones, pues un porqué realmente de peso que abone... Absolutamente nada. No hay nada, o sea, no hay peso en el villano. O sea, el villano nada más está ahí porque es una bruja de la época de Salem, que se da cuenta que existe esta mujer que tiene también poder, y lo único que quiere es absorber su poder y ya. Esto es lo que quiere hacer, güey. Y realmente es en la pelea que tienen de Goku y Vegeta, güey, en el aire, güey. Casi le va. Nomás faltaba la música de Dragon Ball ahí. O sea, no. Y la vence de una manera muy simplona. Está muy simple. Entonces ahí es donde tú te paras y dices, güey, todo el mame de las sitcoms, güey, del misterio, del por qué está esta realidad ahí extraña, todas las cosas extrañas que pasan. Que todos se tengan desenlace en esto. O sea, dices tú, güey, no lo sé. Sí, se siente chapucero. Sí me deja de ver. Y la aparición de Visión Blanco, güey, al final también termina siendo anecdótica. Uh-huh. Porque ¿en qué aportó Visión nada, Blanco absolutamente al final? Nada. Tú dime. Es más, desaparece. Desaparece. ¿Qué pasó con Visión Blanco? No se tal sabe. Vez me perdí. No. Le regresa la memoria y sale de ahí. Y ya no sabemos qué pasa con él. Absolutamente nada. Y ahí es donde tú, yo acepto que es chapucero. Porque ha de estar diciendo ahorita el ratón Miguelito en su... Nadando en su dinero, güey. Está diciendo, y ya me los mareé, güey. Ya les enseñé el Visión Blanco. Totalmente. Ya se los quité y ya sé que en los próximos 2-3 años van a estar todos los fanáticos... Exacto. ...deseosos de volver a ver al Visión Blanco y preguntándose dónde está el Visión Blanco. Exactamente. O sea, yo lo sé. O sea, es la fórmula, Víctor. Pero tú estás contento con esa fórmula. Tan contento que estás esperando con ansias el estreno de El Soldado de Invierno. Loki, de todos los subproductos que vengan, que traiga Marvel para ti, ¿verdad? A mí me tienen agarrado de los huevos. No me tienen agarrado, no me van a soltar. Lo siento, Víctor, Estoy poseído por Marvel Disney. No, ¿qué te puedo decir? Pues está muy bien. Simplemente yo creo que quien ve este tipo de productos ya lo sabe. Es un producto que se utiliza para vender, para crear tendencias, para sacar peluches, ¿no? A mí me decepcionó mucho el desenlace, y porque se desinfla muchísimo, güey. O sea, la historia, la narrativa, el misterio, o sea, todo lo que pudo llegar a haber sido WandaVision se desinfla completamente a partir de la segunda mitad de la serie, güey. Con personajes, por ejemplo, la personaje esta de lentes, uh-huh, la doctora esta, insoportables, güey, que no aportan absolutamente nada. ¿Qué hizo de la de lentes? Nada más llegar y chocar al otro y al final y ya. O sea, el personaje este de Ant-Man, uh-huh, el chinito, uh-huh, el que es el FBI, uh-huh, también están ahí, como tú mismo dices, Víctor, nada más por la pura anécdota. Nada más porque la gente, así como el meme de DiCaprio en Hollywood, en Once Upon, ajá, así de que, mira, es el chino de Ant-Man, y ya con eso tengas al fanático de Marvel, sí, a gusto. Sí, wey. Sí, sí. Lástima de serie, Víctor, porque los primeros tres capítulos son muy rescatables, me gustaron bastante. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo escuché mucha gente, y en podcast, Víctor, y en programas. Sí, que fueron los que menos les gustaron, porque no veían dónde está Marvel, dónde están los superhéroes aventándose cosas. Y es que atiende precisamente a lo que tú dices, que es, quieren ver la fórmula. Entonces estoy seguro que esos mismos fanáticos se rindieron, güey, se hincaron ante el final, nada más con ver 3 minutos de Visión Blanco y Visión Rojo peleándose. Sí. Y ver 3 minutos, güey, a Wanda con los cuernitos como sale en el cómic. De acuerdo. Y ya con eso, cabrón, se vendieron, güey, y ya con eso ya es lo mejor del universo. Y no debe de ser así. En ese sentido, yo creo que hay un sector de la población que empatiza mucho contigo en este momento, porque a pesar de su disgusto, son como los fanáticos del Cruz Azul, güey. O sea, aunque ya saben que su equipo... Sí, van a seguir viéndolo. No, sí. No va a lograr pasar de la fase final, ¿no? O sea, no hay manera de que consigan ese campeonato, los fanáticos del Atlas también. Bueno, no hablemos de fútbol. O sea, están como tú, Carlito, ya saben que es un producto que les va a ofrecer a sus personajes tan queridos, pero con ciertos límites, que no van a ver aquí una estructura narrativa más interesante ahora, de lo que hay. Ahora, también la parte del final que ahorita está como muy mencionada, que hasta hizo llorar a la gente, cabrón. Ah, imagínate. Pues la despedida de estos dos. cuando despide a los hijos. Cuando se da cuenta que ya los lleva a dormir. Sí, se despide de Visión, le dice, nos vamos a volver a ver. Pero él sabe que lo que hizo cuando tocó el cristal del Visión Blanco fue pues pasarle toda su memoria. Ajá. Entonces llegó un momento y ahí es donde tienen agarrado los huevos a los fanáticos. Sí, sí, sí. Sabemos que va, ahí estamos viendo, mira, a Visión Blanco y a Wanda besándose. Sí, sí, sí. Entonces sabemos que Visión Blanco va a regresar con la misma memoria de Visión y pues va a estar con Wanda, güey. Entonces, qué bonito, qué personajes, Dios mío. Híjole, no. Pero bueno, ahí queda entonces. A mí sí me decepcionó, lamentablemente, el final. Yo mira, a mí me empezó a decepcionar a partir del quinto capítulo. Pero yo decía, ok, normalmente Marvel y ese tipo de productos, como tú dices, chapuceros, uh-huh, te guardan como una sorpresita al final. Y uh-huh, decía, ok, está bien, ya como que me perdieron en el misterio. Ya como que me perdieron en este trip que me habían prometido tal vez al principio del misterio y todo esto. Pero yo dije, ok, tal vez al final va a haber algo choncho, va a haber algo impresionante, va a haber algo que cambie radicalmente el rumbo del MCU. Sí. Algo que pase, que digas tú, güey, no mames, o sea, no, esto ya cambió todo. Así los tienen. Pero no pasó nada, o sea, realmente no pasa absolutamente nada. Ni pasará. No, sí ha habido muchos momentos así, o sea, no, tampoco no te vuelves la barda, o sea, yo sé que no te gusta, yo sé que para ti es muy alienante todo eso. Sí, yo sé que para ti Infinity War es lo mejor que le ha pasado a los cómics en la historia, ¿no? O sea, a final Infinity de cuentas. Infinity War es una película muchísimo, muy superior. A mí me parece lo mismo. No, a mí me parece lo mismo que este universo que estoy viendo en televisión. Son personajes que aparecen y desaparecen. Ahora ¿qué es? Ahora, perdón que te interrumpa. Odio y tu veneno. ¿Qué sigue, Víctor? Con el MCU, pues sigue Falcon and the Winter Soldier. Ajá. ¿Qué esperas de esta serie? Ay, no, ¿cómo te pregunto? Sí, no. ¿Qué esperas de la serie? ¿En serio? No, yo hablando en serio. Por ejemplo, yo no conozco a los personajes. No, espera. Tú y yo fuimos a ver, por ejemplo, Soldado del Invierno y fuimos a ver Civil War. O sea, sé que existen. Ajá, ok. No sé si te acuerdas cuando vimos Soldado del Invierno. No. Y si, bueno, sobre todo. Sí, me acuerdo que la vimos. Sobre todo a mí Soldado del Invierno me gustó mucho y lo mencionamos en la crítica que hicimos y en los comentarios que hicimos posteriores. Que nos había gustado mucho porque emulaba mucho este tipo de acción muy noventera, muy ochentera, güey. Okay. Un tipo de acción mucho más física, no tan... O sea, lógicamente sí usan efectos especiales y pantallas verdes, pero en la presentación sí es una acción un tanto más física, un tanto más acción a la vieja usanza. No tanto de naves, efectos especiales, rayos y personajes de CGI, la chingada. Entonces yo lo que espero de Falcon and the Winter Soldier es sea un tanto más esta dinámica. Que tenga este tufillo a serie de acción noventera, ochentera. O sea, que sea una acción un tanto más orgánica. No tanto más que tenga que depender del CGI, del efecto especial. Que sí lo utilizar, lógicamente. Pero por la naturaleza de los dos personajes, yo esperaría que fuera de esta manera. Y si es emocionante, y si está bien contada, y no es chapucera como esta madre, güey. Pues espero que sea pues una serie de menos que se deje ver. Que sea entretenida. Ojalá, ojalá, por el bien de la televisión, que sea un producto... y supongo que no queda más que mantener la expectativa, la esperanza de que este tipo de series, pues en algún momento, que la verdad no va a pasar, pero que en algún momento traten de satisfacer a su público más que engancharlo, pues. Que a final de cuentas yo creo que estas series sirven para enganchar a la gente y nada más. O sea, no creo que sea algo que venga a renovar la forma de hacer series. Digo, ya lo cambió. Ahora de lo que se trata es de vender, a final de cuentas. Ya el público es lo de menos. Pues sí, pero ahí está buena visión, Víctor. Vamos a lo que sigue, porque pues ya nos colgamos demasiado. Hablemos de... Falta hablar de... Un príncipe de Nueva York y el agente Topo. Así es. Venga, Víctor. Otro coraje más. Un príncipe de Nueva York 2. ¿Para qué? ¿Por qué hacer esto, Víctor? ¿No más por la anécdota? Creo... ¿Por decir que va a haber una segunda parte? ¿Por qué? Pues mira, la verdad es que es difícil de pensar en un producto como este. Después de haberlo visto, es difícil no pensarlo como que fue un producto que nació ante la falta de ideas en Hollywood, a final de cuentas. O sea, ya no hay manera de competir otra vez. ¿Cómo le hacemos para atraer a la gente a nuestra plataforma? Pues darle productos que hemos reconocido a lo largo de los años que son productos exitosos, ¿no? O sea, ¿Pero tú crees que sucede así? Creo que es una película muy famosa, la de Un Príncipe de Nueva York, la primera parte. Creo que es una película anclada totalmente en los 90, ¿no? Con un personaje carismático como Eddie Murphy, de quien teníamos poco, ¿no? Es como traer ahorita Halloween, como traer ahorita Terminator, pero aquí es en el terreno de la comedia. Es como traer una nueva película de... ¿cómo se llamaba la que hablamos en el especial de amigos de Jim Carrey? Una pareja de idiotas. Una pareja de idiotas, traer una tercera parte. Es agarrarse de un producto que fue exitoso en su momento y decir cómo le hacemos para vender actualmente algo con este tipo de personajes, pues. Que no es nuevo, güey. O sea, es algo que se ha utilizado en la historia del cine. No, y que va a seguir pasando y más en el streaming. Ahora, yo te pregunto, tú dices, es nada más para atraer a gente al streaming. Pensemos un tanto más de negocios corporativamente y en cuanto a producción. ¿Tú realmente crees que Netflix dijo, a ver, ¿qué hago para atraer a la gente? Pues hay que hacer una secuela de esto. O más bien, existía el proyecto y Amazon... Porque yo me imagino que hoy por hoy, la industria en cuanto al streaming se está manejando de esta manera. No sé, un director, una productora, alguien dice, yo tengo la idea de hacer este proyecto. Y lo muestra, güey, dice, aquí está el proyecto. Levanta la mano con el proyecto en la mano. Y estaba así delante de él, güey, todos los sistemas de streaming. Y dice, yo te lo compro. Y Amazon levanta la mano y pone sí. 50 millones. Uh-huh. Y de repente dice Netflix, yo pongo 60. Uh-huh. Yo te ofrezco el 40% de las ganancias. Sí. Yo te ofrezco el 50%. Ajá. Uh-huh. Entonces, quien realmente más conviene para los que están involucrados, productores del proyecto, uh-huh, son los que terminan pues yéndose con uno o tal sistema de streaming. Esta película igual pudo haber sido para Netflix, igual pudo haber sido para Apple TV, güey, sí. Igual, si no hubiera pasado todo esto de la pandemia y no hubiera tanto auge de los streamings, esto hubiera sido perfectamente para el cine, güey. Sí, de acuerdo. O sea, aquí lo realmente que es importante señalar, como tú dices, es la necesidad de haber hecho esta segunda parte, que no la hay. O sea, yo la verdad veo, o sea, ¿qué clase de Wakanda es esto, güey? O sea, ¿qué clase de Pantera Negra es esto, güey? Pues es una repetición, como tú bien lo mencionabas, es una repetición de la misma fórmula. Es como si tomaras la misma fórmula, sí, y nada más la cambiaras como de secuencia, de sí, lugar, o de, pues sí, de lugar de sucesos, y es lo mismo. Es como si agarrar los mismos sucesos de la película original, la metieras en una batidora, uh-huh, que se batieran y la volvieras a echar a la mesa. Es lo mismo. Es porque vende. Es porque hoy en día este tipo de productos reciclados, ¿no? O sea, venden. A final de cuentas, viene una película de Mortal Kombat. No me vas a decir que no es un producto reciclado. No, ahí sí ya creo que es una cuestión completamente diferente, güey. Son historias que ya nos han contado en el cine. No, sí, claro. Antes todo es reciclado, güey. Todo es reciclado. Ah, ¿de acuerdo? Ah, sí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ¿sabes qué es lo que más me molestó, güey, de esta madre de Un Príncipe en Nueva York 2? Ajá. Que no está en Nueva York. Bueno, va a Nueva York, claro. Güey, va a Nueva York 5 minutos. Dos veces. Bueno, de 5 minutos. Ok. O sea, va a Nueva York. O sea, realmente no. Le pusieron así nada más para que la gente le identificara, pues, como sí, la secuela. Se llama, pues sí. Y segundo, como tú dices, que son la misma fórmula tomada de la película de los... ¿Es de los 80s la película? 90, creo. 90, ¿no? ¿No? Principios de los 90. Sí, principios, ¿no?, de los 90. De John Landis. Es que ya hay muchas situaciones, güey, que ya presentadas al día de hoy se me hacen muy cringe, güey. ¿Cómo qué? Güey, los musicales, güey, las actuaciones. Pues es que, güey, de alguna manera... El humor, güey. Los personajes son... Los personajes estereotipados, güey. La mamá del muchacho este, la típica afroamericana gritona, naca. Güey, no mames, no, güey. Es que este tipo de comedias rayan en lo ridículo de ser A mí me suena como que a ti no, como que no eres fan de la primera parte. A mí me gusta la primera parte. Pues es que entonces, en ese sentido, porque la primera parte jugaba con todos estos elementos, sí, que tú me estás mencionando ahorita. Pero la primera parte la vi cuando tenía 15 años, güey. Ah, pero me vas a decir que ya no te gusta. Y es que... Ay, no lo sé, ya ese tipo de humor ya a mí, al menos en lo personal, ya no me causa el mismo impacto, güey. Ese es el problema. Ya hay muchos... Ya ese tipo de humor ya lo veo aquí, ya a mi edad, y digo yo, no sé. Porque no. Por una parte, yo creo que mucho de lo que amábamos de la primera parte y de lo que mucha gente recuerda de esa primera parte era principalmente este contraste, pues, entre los habitantes más comunes del barrio en Queens y estos personajes, sí, excéntricos, el choque, ¿no? El choque de culturas, el choque de cuestiones económicas, sí, socioculturales. Y también los elementos de vestuario, baile, danza, ¿no? O sea, porque... Y todo el colorido que brindaba los elementos africanos, exacto, ¿no? De estos, exacto, personajes. Pero de esa munda. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, aquí sí tenemos los momentos musicales que quieren mostrar todo lo fastuoso de los vestuarios. Ajá. Pero lo mezclan con cantantes de rhythm and blues, güey, de hip hop, güey. Y eso es cringe, güey. Eso es porque nosotros, no, ni tú ni yo, estamos actualizados. No. Yo creo que la manera de presentarla en pantalla es la correcta. a final de cuentas. O sea, yo no voy a negar que se ve la intención de actualizar la película. Ah, claro, pues si no, pues qué caso, güey. Exacto. Lógicamente la quieren actualizar. Entonces, la verdad, yo no podría quejarme de que tengan a músicos o musicales que estén, que sean del gusto del público, del momento actual. O sea, a mí lo que más me molestó de la película, a lo mejor, es que no hay historia. O sea, la verdad, la historia parece sacada de la manga totalmente. ¿De dónde acá resulta que tuvo un hijo bastardo, un hijo espurio? Ah, bueno, ahí vamos. Bueno, ahí entramos ya al tema de la historia como tal. A mí también la historia se me hizo muy mafufa. ¿Qué te pareció el elemento CGI ahí de reconstruirla, de rejuvenecer a los personajes con efectos digitales? Se ve bien mafufo. Pues sí, güey, no. A mí la cuestión de la historia, de entrada, como tú dices, se me hace muy sacada de la manga. Y también otra cosa que me saltó mucho fue todo este discurso de la cuestión de que solo el hombre puede gobernar, güey, están las hijas ahí, güey, y que de pronto las hijas, pues de la nada, sí, o sea, de la noche a la mañana. O sea, porque al principio te plantean mucho la idea de que va a ser una película que va a tener la dinámica de esta pareja, bueno, la mamá y el hijo, uh-huh, que vienen a la casa del papá que no sabían que tenía, uh-huh, güey. Entonces, aquí más bien nos quieren vender mucho este choque de cultural, uh-huh, entre la familia de Eddie Murphy y la mujer con la que tuvo al hijo, sí, y el sí, hijo, sí, güey. Uh-huh. Pero hay un momento en el que ya todo eso se pierde, güey. Sí. O sea, se olvida. O sea, todo este encontronazo, güey, entre las hijas, güey, que no quieren al muchacho. De pronto ya se nos olvida, güey. O sea, ya no representa problemática para la película, narrativamente, no, uh-huh, güey. O sea, ya pareciera que de pronto, de la noche a la mañana, ya aceptan que ellas no van a ser las reinas de Wakanda, güey. Uh-huh. ¿O cómo se llama Wakanda? ¿O cómo? Zamunda. A Zamunda, güey. O sea, ya no van a ser las reinas de ahí, güey. Y pues ya ni modo, que él sea el rey. Y ya dejan de quejarse y no las escuchamos quejarse en toda la película, güey. Entonces está muy extraño, güey. O sea, narrativamente la película trata de ser facilona para, sí, simplemente mostrarnos lo que queremos ver, que es de nueva cuenta la misma historia de un personaje que va a ser rey, que le piden que se case a fuerzas con una mujer que le pone, uh-huh, y que después se da cuenta que realmente lo que quiere es buscar el amor de verdad y lo encuentra en otra mujer y trata de convencer. Es lo mismo, güey, que vimos en la primera película. A ver, una pregunta, por ejemplo, ¿no? O sea, había expectativa a final de cuentas. Yo creo que principalmente porque sabemos del talento de Eddie Murphy, porque el tipo es carismático, que aquí a lo mejor ya se ve un poco en horas bajas. Ya se ve cansado. Sí, ¿no? Pero... ya hay mucho Botox ahí, güey. Pero definitivamente sigue siendo Eddie Murphy a final de cuentas, ¿no? Y llamaba la atención la película por volver a traer a un personaje entrañable, si quieres tú, para tus 15 años, ¿no? O lo que sea. Pero era el señor Hall. Era un personaje entrañable. Era el señor Hall. ¿Acaso no eran esos los motivos perfectos para tener expectativas sobre la película? No, sí, yo volver a ver a nuestros personajes. Créeme que yo cuando comencé a ver la película, yo tenía expectativas de pasármela bien. Y de recordar a los personajes de esta onda de la... O sea, volver a ver a los viejitos en la peluquería, ¿no? Que son ellos mismos, ¿no? Que es el mismo. O volver a ver a este padre Ramón versión gringa, ¿cómo se llama? No sé, este padre lujurioso que está en la capilla esta. No, o sea, que ver a esos personajes, volver a ver, no sé, al final, ¿no? Que es muy, muy chistoso volver a ver a Eddie Murphy interpretando a este tipo cantante de la banda de Chocolate Sexual. Sí, ¿no? Sí. O sea, son elementos que creo que a final de cuentas. Pero es puro falsel. Le dan, güey. Exacto, le dan lo que quiere, apelando a la nostalgia, le dan lo que quiere el fan. ¿Y qué diferencia hay de esto a Marvel, por ejemplo, güey? Esto es lo mismo, güey. O sea, quieren mantener al público y atraer al público con las mismas fórmulas. Exacto. Dándole al público cositas, pequeñas probaditas de nostalgia, de fanservice, de todo esto. Totalmente. Para tenerla ahí. Pero debajo, ¿qué tenemos? Nada. Nada. O sea, es una historia completamente olvidable, sí, y repetitiva. Y predecible. Impredecible. Porque claro, de repente tú empiezas a advertir que va aquí un discurso, ¿no? Sobre el atavismo, ¿no? Lo anticuado que resultan estas, sí, prácticas, ¿no? Que de repente tenemos a un rey que dice, no puedo contravenir las leyes, ¿no? Y no puede, una mujer no puede regir. Pero que al final de cuentas ese discurso queda de lado, güey. No tanto, porque tú dices... A mí me parece que queda de lado. A final de cuentas, tú sabes que al final, lo quieren resolver al final con esta vuelta de tuerca donde dice, a ver, tú vas a ser reina, ya mandé un edicto para que las leyes cambien y no sé qué. Y sí, de acuerdo, queda de lado porque no lo explotan, no lo exploran. Sí, pues ¿no? Eso no es explotar, exactamente no es explotarlo. O sea, que al final te saques de la mano de que, ay, de la, mira... De la nada recapacitó, sí, o sea, a final de cuentas la película trata de entrar también en la agenda, ¿no? Porque se trata también de señalar que vivimos en un momento o en una época en la que las mujeres pues están tomando la batuta, ¿no? Y la película no se puede quedar atrás, no puede enaltecer unas costumbres, ¿no? Que van totalmente en contra de nuestros tiempos, ¿no? A final de cuentas. Pues ahí está, Víctor, Príncipe de Nueva York 2, por la anécdota, ahora sí que como dicen. Sí, la verdad, la anécdota, una película que le dará momentos gratificantes por volver a ver a los personajes que quería, a los que les gustó la primera película, pero también al mismo tiempo van a ser momentos difíciles de asimilar porque ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no... Y como tú dices, ahí sí lo acepto, es cringe ver a Arsenio Hall o ver a Eddie Murphy interpretando personajes que fueron exitosos hace 30 años y que hoy día ya no funcionan igual en una historia que la verdad es aburrida, no tiene gracia, faltan gags, o sea, falta realmente comedia la película. La verdad es que termina siendo prescindible, termina siendo una película innecesaria, sí, y que quisiéramos que no hubiera existido, la verdad. Amiga, es como esa parte que estamos viendo. Ajá. De lo de la circuncisión. Güey, ay, güey, no inventes. A mí no, o sea, digo... Tal vez cuando tenía 15 años me dio risa, pero... De acuerdo. Si vas a... Como tú mismo lo dijiste, son segundas partes que intentan actualizar la vieja fórmula o la vieja película. Pero pues actualiza todo, cabrón. No nada más actualices unas partes, nada más por poner cantantes de Rhythm & Blues, güey, de hip hop, güey, ya actualizaste. De acuerdo, pues, de acuerdo. Hay algo más ahí. De acuerdo, pero bueno, ahí queda Coming to America, Un Príncipe de Nueva York 2, disponible en Amazon para nostálgicos. Si quieren sentirse viejos, pues chequen esta película, porque la verdad, no aplica para el gran público. La verdad, la película queda corta en el sentido de entretenimiento y diversión, a pesar de Eddie Murphy. Y pues vamos ahora, Víctor, con la última cinta del día. Una película de Netflix. Así es. Un documental slash ficción, slash falso. Así es. Bueno, vamos a él. Es Agente Topo. Uh-huh. Una cinta chilena. Sí. Del año pasado, pero que apenas hoy se estrenó. Bueno, no, esta semana se estrenó en la plataforma de Netflix. Falso documental. Primero, ¿de qué va, Víctor? Para explicar mi idea del falso documental. Bueno, es una película que arranca con el anuncio, o bueno, un anuncio en el periódico que busca a un octogenario que quiera trabajar como espía en un hogar de ancianitos, ¿no? A este señor le van a pedir que permanezca durante 3 meses en la casa hogar, espiando particularmente a una de las internas para averiguar, encomendado por la hija de esta señora, para averiguar si la tratan bien, cuáles son las condiciones en las que vive ahí, si le dan sus medicamentos a la hora o lo que sea, y va a explorar esta idea de las internas, de la vida de las internas en el asilo. Pues. Sí, todo esto que acabas de mencionar, Víctor, me parece un porqué bastante curioso, bastante novedoso, me parece un porqué bastante, pues sí, interesante para el verdadero fin que tiene esta película, que es un documental acerca de las relaciones y de las personas que viven dentro de un asilo. Ese es el fin de la película. Ya todo este mame de la persona que contratan, de la gente topo, de entrar al asilo como haciéndose pasar por un interno para espiar. O sea, todo este juego de espías, a fin de cuentas, es nada más un pretexto para contarnos lo que realmente por debajo es el espíritu de la cinta, que es un documental. Ahí es donde sí podríamos decir que se forma un documental, porque documenta cómo es la vida, las historias personales, las relaciones, las tristezas, las alegrías, las formas de vivir de un grupo de ancianos dentro de una casa hogar. La presentación está muy padre, porque hubiera sido muy fácil simplemente entrar al asilo y documentar todo esto y armar un documental acerca de la vida de ancianos que están olvidados por sus familias dentro de estas instituciones. Uh-huh. Pero le ponen esta pizca de novedad, de interés, de curiosidad, mostrándonos pues como esto, con la dinámica de la gente que entra y lógicamente valiéndose del personaje de este anciano que lo contrata. Sí, sí, sí. Para que pues ahora sí que entra ahí y empieza a tener relación con todos. Y eso hace que explote pues todas las historias que conocemos de la viejita que quiere irse siempre, de la viejita que dice que le roban las cosas, sí, güey, la viejita que dice que no la visitan, güey, la viejita que la engañan para que piense que pues ahí está su familia, güey. Todas las viejitas, la que teje, güey, la que tiene un pasado triste, la que está bien, la que está mal, no sé, güey. Uh-huh. Entonces, ahí es donde el documental, o falso documental, se agarra pues para tratar de sacarte la lagrimita, porque sí hay bastantes historias ahí bastante tristes. El final es algo emotivo, la despedida de este señor, el porqué de realmente la hija de esta viejita pues quiere, uh-huh, ver cómo, sí, lo tratan, porque no es capaz de ir a verla, uh-huh, la carta que le escribe diciéndole, oiga, pues uh-huh, más bien aquí el problema no es tanto como la traten, sino el hecho de que usted no tiene la capacidad de venir a visitarla, uh-huh, ese es realmente el problema aquí. O sea, al final trata de ser aleccionadora, ser moralizante, tratar de mostrarnos una realidad, tratarnos de tener este, pues, de que moralmente despiertes y abras los ojos a ver pues cuál es la realidad de estos pobres ancianos que viven ahí. Hay ancianos que dicen, yo vi por mi familia, por mis hijos, todo el tiempo, y una vez que me enfermé, pues vinieron y me tiraron aquí. Entonces, ver todas estas historias, pues el documental trata de pues, seleccionar, trata de enseñarnos pues cuál es la realidad. Trata de movernos un poco el tapete para todos los que todavía tenemos abuelitos, abuelitas, de pues cómo viven en estos lugares. Pero la presentación está muy padre, o sea, la idea es padre, o sea, la idea es ingeniosa. Yo lo vería así. Es ingenioso, pero, o sea, ¿tú crees que era necesario establecer ese pretexto? Es lo que yo te decía cuando lo vimos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que yo te hablé diciéndote que me estaba quejando acerca de la presentación, güey. Porque creo yo que sobre todo al principio, que es donde te dan el pretexto de la contratación, porque la película comienza con un anuncio en el periódico que dice, se contratan ancianos de 80 a 90 años para un trabajo de 3 meses, y que tengan que irse de su casa 3 meses, y se atasca, güey, se atasca la oficina de ancianos porque todos están quejándose de que pues ya nadie los contrata. Entonces después los empiezan como a entrevistar y empiezan a ver porque les piden que piden un anciano que tenga pues habilidades con la tecnología. Uh-huh. Entonces empiezan a entrevistarlos, empiezan a darles un celular, a ver, toma una foto. Entonces ahí empieza una dinámica que sí no me pareció tan chida, o sea, no me pareció tan correcta, no me llenó tanto el ojo, hasta se me hizo un tanto incómoda, que la cinta se vale para introducirte lo que es. Yo quiero pensar que el director hizo esta dinámica de... Directora. Hizo esta dinámica de exponer a los viejitos a que nosotros viéramos la realidad de que ya no saben absolutamente nada, uh-huh, que son torpes, uh-huh, que no saben usar un celular, güey, que no saben hacer una llamada, que son... Que por eso están en un asilo, porque ya no son capaces de muchas cosas. Uh-huh. O sea, porque ya tienen muchas incapacidades mentales, físicas, pero te lo exponen de una manera con la intención de que posteriormente a la hora de que ya estamos en el asilo sepas a qué tipos de personajes nos vamos a enfrentar. Uh-huh. Creo yo que para eso lo hacen. Pero también creo yo que la manera en la que te lo muestran no es la forma tan correcta, y creo que es un tanto efectista y simplemente busca impactar. Y busca, pues, dar el golpe de efecto, la verdad. Sí, la verdad es que la película, a mí, precisamente por esos elementos, no me gustó, ¿sabes? O sea, creo que es inevitable conmoverse ante la situación de estas personas que están, a final de cuentas, abandonadas allí, recluidas, ¿no? Que no tienen otra posibilidad. Y eso es inevitable, o sea, tú te interesas por las personas porque... Porque son personas. Exacto, porque son personas. No es necesario todo lo demás. Así es, o sea, y creo que estos elementos de que la directora esté haciendo una especie de falso documental Y que de repente la cámara aparezca escondida detrás de unos arbustos, o que aparezca ahí como detrás de una ventana donde no sabes si las señoras están o no de acuerdo con ser filmadas. Hay muchas veces que intencionalmente molestan a los viejitos, güey. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, que les ponen el micrófono. Sí, sí, sí. ¿Por qué el elemento de espiar, a final de cuentas, no? O sea, ¿por qué enmarcar todo lo que quieres contar a partir de un espionaje o una mirada subrepticia, ¿no? De la vida de estas personas. Siento. Y que deliberadamente. Te sientes como un invasor, ¿sabes? Y que deliberadamente tratan de molestar a los ancianos, güey. Sí. Porque hay muchas partes donde hasta los ancianos murmuran entre ellos. Están grabando algo. Están grabando una película. Oye, pero ¿por qué nos están grabando? Sí, sí, sí. Y oye, nos están escuchando. No hables tan fuerte. Digo, sí hay momentos en los que se ve que la cámara está ahí, ¿no? O sea, está ahí en la mesa. Sí. O está ahí enfrente de ellos. Hay contradicciones narrativas, porque al principio la mamá del viejito que mandan dice, pero no va a tener algún problema legal por estar grabando en un lugar donde, güey, lógicamente hay un convenio o están de acuerdo. Sí, o sea, ya. O sea, los del asilo saben que incluso están ahí en el asilo dicen, ya tienen varias semanas aquí grabando, ¿no? O sea, entonces esto, pues, ¿para qué pones todo eso? O sea, exacto. Y, por ejemplo, en ese sentido, a mí me hizo recordar un documental maravilloso, ¿no? De una directora tapatía que se llama Paola Villanueva. Es un documental del 2016 que se llama Mientras se espera, que se centra en un asilo de ancianas desamparadas aquí en Guadalajara, que también se enfoca precisamente en la vida de estas personas con la misma, iba a decir, con la misma sensibilidad, porque creo que también en este documental de La Gente Topo hay sensibilidad en la mirada de la directora. Hay sensibilidad, pero la sensibilidad no es gracias a la directora, güey, no. Es gracias al señor. Y está al servicio de la película. O sea, se está usando esa sensibilidad para venderte emociones, ¿no? Y la sensibilidad está gracias al señor, sí. Que es el que, a verdad, me pareció un gran personaje. Sí, de acuerdo. A mí me cayó muy bien el señor. Y cómo realmente, y estoy seguro que sin que la directora le haya dicho, oye, te acercas y le dices esto. Claro, claro. No, hay muchos momentos en los que el señor realmente de corazón se acerca a los demás ancianos, de acuerdo. Les pregunta, habla con ellos. Sí. Entonces la sensibilidad realmente es gracias a los personajes, no gracias a la directora, sí, o gracias a un guión. Exactamente, exactamente. Esa es la cosa. Ese sentido, creo que hubiera sido mucho más laudable, ¿no? Para la directora, para la película, mucho más encomiable, pues que hubiera hecho mejor un documental en lugar de tratar de hacer una docuficción. Imagínatelo así, imagínate que la cinta comienza con un anciano sin que te expliquen mayor cosa. Que la cinta comienza con este anciano llegando al asilo, ¿no? Y haciendo amigas y empezándose a relacionar, y al final te dieran el giro de tuerca de que realmente está ahí para pues darse cuenta si están, por ejemplo, ¿no? Eso hubiera sido mucho mejor sin necesidad lo del espionaje y todas estas cosas, ¿no? Y todo esto del espiar y de sentirnos también a veces hasta te cae mal que le estén llamando, oiga, ¿qué pasó con el informe? Y de no sé qué, y tú dices, ay, no mentes, o sea. Sí, la verdad es que el documental es interesante por descubrir la vida de estas personas, pero no tanto por la estructura que eligió la directora para contarlo. Entonces, la verdad, la película, pues, vale la pena echarle un vistazo. Tuvo mucho éxito, ¿no? Ha sido premiada en varios festivales. Sí. Y, pues, está disponible en Netflix, así que, pues, échenle un vistazo. Sí, véanla, la van a pasar muy bien. O sea, está entretenida. Pero sí va a haber muchas personas a las que se les haga un tanto, pues, extraña e incorrecta. De acuerdo, de acuerdo. Pero pues, Víctor, pues hasta aquí queda nuestro episodio número 70. Esperen los estrenos que comentaremos para la próxima semana. Viene un estreno de una película con Tom Holland y Daisy Ridley, ¿no? Y una película animada también. Entonces, vamos a checar a ver qué se estrena esta semana. Y mientras tanto, pues aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.